No es la primera ni será la última vez que se edite la música de Gia Cancelli, música que ha creado para películas y teatro, pero esta obra tiene un carácter bastante especial porque contiene la versión de cámara de esa bella música reescrita para trío, de bandoneón, violín y vibráfono. 20 piezas que van desde el año de 1962 hasta obras del 2002 se desarrollan ante nuestros oídos con la maestría de que son capaces músicos como Dino Saluzzi al bandoneón, Gidon Kremer al violín y Andrei Puskarev al vibráfono. Apreciemos a continuación temas del cancionero de Gia Cancelli. Thank you. En realidad, este álbum es una especie de regalo para Guilla, que cumple 75 años y que, aparte de ser muy conocido por su música sinfónica y de cámara, también ha trabajado mucho para el cine y teatro georgiano. Esa música casi desconocida en la Europa occidental goza de gran popularidad en las repúblicas soviéticas y el sello ECM creyó que este disco podría tener una doble función. Temas del cancionero de Guilla Cancelli en ECM. Thank you. Doble prioridad tiene este trabajo musical. Por una parte, serviría para felicitar al maestro y por otra, para revisar esa música de manera personal y a la vez creativa, dejando este material en manos de músicos de probada solvencia. Con Kremer y Saluzzi a la cabeza de este proyecto, la aventura toma un nuevo rumbo y son ellos los que contactan con el vibrafonista Andrei Puskarev, que ha trabajado a menudo con Kremer y su Camerata Báltica y que también ha colaborado con Dino Saluzzi en Oslo. Sigamos apreciando este cancionero de Guilla Cancelli.

Todo fluye con tranquilidad en este relajado CD que tienen en los trabajos de Cancelli con el internacionalmente aclamado director de teatro Roberto Sturua, el mayor peso con la presencia de 9 temas. También hay composiciones de las películas musicadas por Cancelli que han dirigido gente como Giorgi Danelia, Echenguelia Eldar, Serge Drobov, Gogo Beredice Lana, entre otros. El cancionero de Guilla Cancelli. A quien inicie. Thank you. En definitiva, un presente para Guilla Cancelli y para nosotros en formato de cámara. Esta es la labor nuestra de saber disfrutar de lo ofrecido por estos tres músicos en este bello disco musical editado hace 2 años y que está insertado dentro de Bandas Sonoras. Y sí, Ediciones de Música Contemporánea, su amplia variedad estilística. Thank you. Thank you.